Asuntos ajenos a mi voluntad me separaron del programa, pero aquí estoy. Ah, don Sergio. Dígame. Fíjese que, ¿cómo se llama el señor que estaba el domingo pasado? Fíjese que me dejó a coger ahí de la foto. Y una me puso. No le creo, qué bárbaro. Y le pedí a Steering Wheel y una de Chicago. No le creo. Cuando comenzó el programa y terminó y no la puso. Pero bueno, siempre estamos ahí, fieles a la radio. Fieles a la tradición dominical de no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. ¿Así es? Sí, así es. Quería ver si me hacía el favor de ponerme a dos rolistas. Vaya, pues, ¿cuál era la de Chicago? Hazme sonreír. What goes up must come down. Spinning wheel got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel ride. Someone's waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. A painted pony, let the spinning wheel fly. La fusión del jazz con el rock dio origen a grandes bandas como Blood, Sweat and Tears. El que se inventó eso fue Al Kooper. Luego Chicago, luego Lighthouse, también Ice of Marsh. La basecita de rock, batería, bajo, guitarra, vocalista, y eso sí, con una sección de vientos que daba miedo. Park. They Nació en los 60 con el nombre de Chicago Transit Authority. Luego se puso CTA, que eran las siglas. Luego la comuna les dijo, mire, no pueden ustedes hacer eso porque el nombre de Chicago Transit Authority pertenece al municipio, así que tuvieron que ponerse simple y sencillamente Chicago, vigentes aún. Chicago, una de las bandas de los máximos exponentes de la fusión del jazz y el rock. Esta también era otra muestra de esa misma fusión. Nos acordamos de Henry Zabaleta Padre, cuyo tema era este. Vehículo, Ides of Marsh. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. Won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you, need you. Need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. A movie star, I'm gonna take you to a Hollywood. in heaven, you know I love you. Oh, you know I do. Inside my car, I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. But now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, I got to have you. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe. I need you, I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love you. Un poco de la muestra de la fusión del jazz con el rock y lo que hizo en las carteleras de popularidad. Subieron mucho. Lo populares que fueron, muestra de ello es que me las pidieron a través del 22-23-0172. Están ustedes con el programa número 2 del mundo, porque el número 1 dicen que es Windows. ¿Qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Aquí estamos en 1900 ayer y me está sonando el celular y creo que el celular me está sonando por un, ¿cómo se llama? Debe de ser por un reclamo porque me habían invitado a un cumpleaños y no fui. ¡Aló! Le dio pánico escénico a la Margarita y mejor se fue. Bueno, hay caso para la araña. ¡Aló! La tarareada. La tarareada, vaya. ¿Cómo es la cosa? Contame, a ver. Ah, espérame un momentito, espérame, para. Aló, Margarita, estás al aire. Aló, ya no quiso hablar la Margarita. Margarita, está linda la mar, ¿qué tal estás? Buenos días, estamos en 1900 ayer. ¿Ah? ¿Cómo? Aló. Hola. Hola, espérame, te voy a hablar en un momento, ¿viste? Ok. Vaya, va, seguí con la guitarra. Ok. Va. La canción se llama The Poetry Man y la canta Phoebe Snow. Es una del 75. ¿Ah? ¿Qué pasó? Te agradecería mucho que me lo dijeras. Ajá. El nombre del artista. Ya te lo dije, pero como estabas tan concentrado, sí, en tocar, ¿verdad?, la guitarra, sí, que no lo oíste. La canción se llama El Poeta. The Poetry Man es una melodía de 1975 y la cantó Phoebe Snow. Y si me tocas vos los primeros acordes, yo de inmediato te la pongo para que hagamos un mix. ¿Qué? Creo que no tenga el mismo tono, pero... No, hombre, está muy bien. Si eso permitió que yo la identificase, significa que está muy bien. Así que échate el concierto. Okay. Y yo mezclo aquí. Ahí va. Vaya pues. Dale. Lo hiciste muy bien. Through me, la la la la la. Una vez más, la araña y sus amigos en Caballo Blanco. So once again, it's time to say so long, and so we call the roll of life. La, la, la, la. You're going home now. Well, home's that place somewhere you go each day. Y ahorita nos vamos al cine. Nos vamos al cine porque en cartelera está el episodio número 347 de la saga de una cosa que comenzó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Si mal no recuerdo, fue en 1977 con la ahora occisa Carrie Fisher. Estaba Sir Alec Guinness, además de Harrison Ford. ¿Y quién era? Mark Hamill, sí. Aunque para mí, el mejor de todos con el que yo me identificaba era Chewbacca. Ah. Estreno en el cine ahora de el episodio 747 y seguimos contando de la Guerra de las Galaxias. Acordémonos del 77, mes de mayo, cuando comenzó George Lucas y su fortuna. El estreno de la última, digo de la última que salió, porque yo creo que esto sigue. Comenzó en el 77 y miren estamos ya 30 años después, sigue produciendo dinero la saga de Star Wars. Y hablando de gente del pasado que sigue produciendo dinero, uy, el Batman, el Robin, la Wonder Woman, el Flash. ¡Ajá! Ese es el tema de la Liga de la Justicia. Y no podía la Liga de la Justicia escapar del encanto que tiene el incluir en la banda sonora música de 1900 ayer. La más destacada es esta, el nuevo arreglo original de John Lennon y Paul McCartney. Gary Clark y Junkie Excel. You could walk back to me, come through the circuit. Got juice, you eyeball me. One holy robot, he got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he needs. Shoes shine, he got touch and football. He got long and finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you. You know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Lo bueno no muere, se hace clásico y sobrevive. Hola, Come Together. La escribieron hace 47, 48 años. Todavía en la banda sonora de la película La Liga de la Justicia, recientemente estrenada. Esta es la original. Got to be. la original de una canción que aparece en versión de Gary Clark Jr. y Junkie XL en la banda sonora de la película La Liga de la Justicia, con un montón de gente: Aquaman, Wonder Woman, Cyborg, Batman. Bueno, ya hablando de los Beatles, ...22-23-01-72... complaciendo con mucho gusto. Estaban diciendo adiós. En breve regresaremos al cine. Además, estaremos presentándoles a ustedes lo que se puede hacer por puro amor. Y también tenemos que acordarnos de The King Lizard. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito. Y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com. Llama al 22-23-1000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que Empresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Empresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras o Nicaragua? ¿Sabía que la empresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que la empresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado, mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por 2 días, a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sb. Venga, Elpa, y aproveche. Super oferta. Lleve 4 CIES Real con brazo al precio de 3 a solo $17.40 en variedad de colores. Elpa, más opciones al mejor precio. En Vox Sublime te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox Sublime, 94.5. Y volvemos al cine porque nuestro boleto vale para tu sala, permanencia voluntaria. Comenzamos con, no me acuerdo cuál, pero la cosa es que seguimos con Fire, canción que fue número uno en 1975 y en el 2004, creo que fue, formó parte de la banda sonora de una película con John Travolta. Se llamaba La Escalera 49. Y como era de bomberos, estaba adecuada. ¡Fire! ¡Fuego! ¡Fire! ¡Fire! ¡Fuego! ¡Fire! Sets me off to a forlorn child. Yes, he does. The way he squeezes and teases knocks me to my knees. I got a slow game, baby, baby. The way you sway, hey, really wrecks my nerves. And I'm so excited, child. Well, the way you push, push. Let me know that you're Fire, de la banda sonora de la película Escalera número 49, interpretada por John Travolta. Y nos vamos a acordar de un día como hoy, cuando en 1996 Celine Dion hizo un retiro voluntario, y lo hizo por amor. Ofreció una conferencia de prensa y ahí dijo: miren, voy a alejarme por un año. ¿Por qué? Porque voy a tratar de tener un hijo como mi marido y manager, René Angeli. Había debutado 6 años antes con su álbum maravilloso que se llamaba Unísono. Eso fue en 1999, tras el cual su reputación, ¡uy!, creció de manera que imparable. Ah, bueno, cualquier epíteto que le pongan es bueno para Celine Dion, que un día como hoy dijo, mire, me voy porque quiero ser mamá. Eso en 1996. Tell me prince, now when did you last let your heart decide? I've been under the ride, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new way. A new fantastic void of you. No one to tell us no, or where to go, or say you're only dreaming. A new world, a dazzling place I never knew. But now from way up here, it's crystal clear. Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tumbling, revealing through a tempest diamond sky. Oh, shooting star, I've come so far, I can't go back to where I came from. Stealing world, with new horizons to pursue, I'll chase them anywhere, there's time to spare, let me share. Que ganó el Oscar de la Academia a la mejor canción de película, incluida en el soundtrack de Aladdin, A Whole New World. Versión de Celine Dion y Luther Vandross, recordando que un día como hoy en 96, Celine Dion dijo, mire, voy a hacer un alto de mi carrera porque me quiero graduar de mamá. Oh,

Gaseosa Coca-Cola, 3 litros, 4 watts, 6.70. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Llegó la Navidad a Sears. Hasta el 23 de diciembre, ven a Sears y disfruta de sus fantásticos descuentos diarios. Descubre el mágico descuento del día en nuestra página de Facebook y obtén tus artículos favoritos a precios increíbles. No te lo pierdas. Sears, todo en un solo lugar. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado, mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por 2 días, a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por $1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral, opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sb. Aquí, en Vox FM, escuchan ustedes 1900 ayer. Recordando que un 8 de diciembre de 1943 se le adelantó Navidad a una pareja. A una pareja que formaba parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Su padre anduvo de arriba para abajo por el mundo. ¿Padre de quién? De Jim Morrison. El pasado 8 de diciembre hubiese cumplido años. Hoy, aquí, lo conmemoramos. Riders on the storm. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed we're out alone. Riders of the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Recordando a Jim Morrison, nacido en un mes de diciembre de 1943. Está otra de sus obras en la versión de Billy Idol. Dedicada a la chica de Los Ángeles. Just another lost angel. Woo! the city of night. City of night. It's a feeling warm, it's on the afternoon fog. Feeling warm, it's on the afternoon. It's a feeling warm, it's on the afternoon. I see you riding just above the mouth. In the old blue. In the old blue. In the old blue, blue, blue. I see your hair is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, well, you know they are a liar. Riding down your freeway. Whoa, yeah. Hills and valley road. Baby, I've seen it. Cops in cars, topless bars. Never saw my so alone, so alone, sex so alone. Oh, yeah. Oh. LA Woman en la versión de Billy Idol, original de los Doors, y otra de las versiones muy buenas de las canciones de Jim Morrison, quien hubiese cumplido años el pasado 8 de diciembre, es esta, con José Feliciano. Feliz viaje, Margarita, camino a San Miguel. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose. And our love becomes a little fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.

I'm a teacher girl. Last week, I'll do the week. I'm a teacher, I've got a wife. I'm a teacher, I've got a wife. Oh, yeah! I'm the one child who knocks me. I'm the one child. Yeah, I'm a new child. I'm a teacup girl. Last week, all through the week. I'm a teacher, I'm gone away. I'm a teacher. I'm a class student. I'm a teacher, boy. Cause I'm going away. I'm a teacher, girl. One for tomorrow, one just for today. I'm a teacher. I'm going away. I'm a teacher. Love me two times, I'm on my way. Especialmente cantada para ti. Would it be the same if I falling in love with you? Like a river flowing, surely to the sea. Darling, so it goes. Something coming to me. Aloha from Hawaii, una de las primeras intervenciones de la vía satélite, la que hizo Elvis Presley para hacerle compañía mientras viaja. ¡Hey! Las 10 de mañana con 21 minutos son ya. ¿Qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra!

¿Quién está soplando? Pues está soplando Grover Washington, quien dejó de soplar en 1999. Un día como hoy pasó a mejor vida. Era saxofonista, vocalista y también uno de los primeros músicos de sesión. Y también la hizo como solista. El 17 de diciembre de 1999, su corazón dejó de latir. Le dio un ataque. Mientras se preparaba en los camerinos de la CBS para formar parte de un programa de TV, Grover Washington nos dejó un día como hoy en 1999. See the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water, all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. We'll be right back.

querido Santa, ya sabes qué es lo que quiero para Navidad. Si no te cabe en la bota que te dejé al lado de la chimenea, por favor, colócala de peluche en mi cama. All I Want for Christmas is You, cantando una de mis cuatro vocalistas femeninas favoritas, Mariah Carey. Las otras, Whitney Houston, Celine Dion y Cristina Aguilera, que mañana, si es 18, cumple 30 y... ¿cuántos? We're 30. My soul, sisters. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes for bad chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. We wanna inche, yeah, yeah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Yes, La versión de Lady Marmalade de Lavelle, incluida en la banda sonora de la película Moulin Rouge con Cristina Aguilera, que mañana va a cumplir 38 años. Otro de los que va a cumplir años mañana, y no precisamente 38, sino ya son tantos que mejor ni decirlos, pero él se mantiene aún activo, formando parte de una banda que él integró desde 1962 al lado de Brian Jones, Mick Jagger y el otro es Bill Wyman. Bill Wyman, Charlie Watts, sí, Mick Jagger y el cumpleañero, compositor, parte de los Glimmer Twins, el dúo compositor de la mejor banda de rock and roll del mundo. Conocidos también como las arruguitas rock and rolleras. Feliz cumpleaños a Keith Richards. la historia de Jumping Jack Flash is such a gas. It's only rock and roll, but I kinda like it. Feliz cumpleaños a Keith Richards. Yeah, but I stick my hand in my heart. I spill it all over the stage. Would it satisfy? Would it satisfy? Would you think the boy is strange? Ain't it strange? Yes, it's only rock and roll, but I like it, yes, I do. Bill Wyman, el Charlie Watts, Ronnie Wood, Brian Jones, parte de los que han desfilado por este grupo, la mejor banda de rock and roll, y cuyo integrante Keith Richards cumple años hoy. 1900

grandísima versión del Niño del Tambor con el grupo Pentatonix, recomendación de Jorge Alberto Centeno Bermúdez, el maestro que nos desea feliz domingo, además de que también ya mandó su meme para el partido de la final de hoy. Es un Darth Vader que está diciéndole con los colores del Santa Tecla a la alianza: yo soy tu padre. A propósito de esto, pues William Ramírez, delicia de programa, antesala de la gran final, te escucharé desde mi cel porque yo salgo para el estadio. Aida Mengíbar nos pone que hoy tiene que trabajar allá en los Estados Unidos y por eso no va a oír el programa. Sin embargo, nos pide un saludo para su prima Yani, que sí lo está escuchando en Buenos Aires, Argentina. Además de eso, tenemos que mandar saludos a un par de gentes que se comunicaron por el Messenger. A ver, a ver, a ver, a venir a la colita. George McLeod, además de José Rubio Medrano y Mauricio Iraeta, que se está deleitando con el frío que hace en Montreal. Sandra Lizeth Quijano Bolaños, Carlos Solórzano, Eugenia Bujit, Bijit, Juan Carlos Hernando Celuiz, Gloria Rodríguez, desde los Estados Unidos, Charlie Sanz, Francisco Alfredo Portillo, Elías Palacios, Mario Cirón Silesiar, José Luis Serrano González, Miguel Ángel Galdames, Michael T. López, también en la Florida, además de Gerber Pérez, Chamba FJ, William Ramírez y Alonso Oviedo, entre otros. Gracias por seguir en sintonía y gracias por seguir reportándose. 2223-0172. Aquí va, al fin se le hizo la unión. Ella, ella, ella es un volcán. Ella, ella, ella es un volcán. Ardiente, siempre quiere más. Nena sabe bien lo que me gusta más. Ella, ella, ella es un volcán. Se sabe cuidar, se revuelve como un animal. Mi nena sabe bien cuidarse de los demás. Ella, ella, ella sabe mucho ya. Oh, sabes que no me convienes. Mi mami no quiere verme con chicas como tú. Entonces yo le dije, mami, si no me quieres ver con chicas como ella, tápate los ojos. Ah, ella es un volcán. Se revuelca como un animal. Ella es un volcán. Ella es un volcán. Ella es un volcán. Saludos a un montón de gente, entre ellos Vale Molina, Mirna Violeta Cárcamo, don Mariano Castro, Ron López también desde Tampa. Mario Cirón Siluesar, ya lo saludamos, pero no cae mal saludarlo otra vez. Sucia Lusa ya me va a llamar para decir, mira, poneme el Merry Christmas de la Sal Sol Orquestra. Todos los años me pide lo mismo. Hace como el maese Centeno, que ya se ambientó y ya le dio reload, y entonces le mandaron las nuevas aplicaciones, y por eso pusimos a Pentatonix con The Little Drummer Band. David Calderón, Sonia Orellana de Regalado, Miguel Ángel Galdames, Charlie Sanz, Teodulo Villatoro, Francisco José López. Además, Charlie Sanz nos pregunta, buenos días, don Sergio, ¿cómo salimos con el premio al mejor programa radial? Saludos desde la República de Santa Ana. Mire, yo no sé cómo salimos, porque en realidad, por motivos ajenos a mi voluntad, no pude asistir a la premiación. Pero que nos dieron premiación, sí nos dieron premio. La Cámara de los Locutores nos dio una estatuilla muy, pero muy linda, que aparentemente la recibió nuestro jefe en Vox FM. Al menos eso fue lo que me dijo Mario Meléndez, uno de los miembros de la Cámara. Y creo que no fue premio al mejor programa, sino fue una especie de recomendación por los 24 años que ya llevamos al aire. A propósito, estos 24 años han sido gracias a un montón de gente, entre ellos Enzo Bianchi, quien nos instó a hacer el programa, después Paco Monterrosa, quien nos dio abrigo allá en La Femenina, Charlie Renderos, que nos abrió la puerta acá, a Donay Alfaro, el Jimmy Huete, además de, no puedo dejar de mencionar, a Zabaleta Junior, el diablo, Hanky, sí, porque él tuvo la gentileza de cubrirme el domingo pasado, cuando por motivos muy ajenos a mi voluntad y que no hubiese querido que se suscitaran, me ausenté. Gracias, Henry, hiciste muy buena labor. Muy bien. About the times you drove in my car, thinking that I'm mad just for going too far. Then I think about the love that you laid on the table. I told you not to wander. I told you about the songs that they live in a park. Then I told you about a kid that a smile to me. Yeah. esto que me mandó Orlando Lorenzana, entre otras cosas, dice de nuestra generación que es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy, pero muy coloridos en esas fotos. Bueno, se le hizo. Arcoíris y tú, cantando Enrique Guzmán, una versión de la original de Danny Hutton. If I were a king, I'd give up everything just to have you near me, 'cause roses and rainbows are you. The sky is always blue whenever I. ¿Quién era Danny Hutton? ¡Ja! Uno de los que cantaba con Three Dog Night. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. Gracias por estarse manifestando a través del 22-23-0172. En la medida de mis posibilidades, con gusto, les doy gusto.

llegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Amor. Corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Un par de cancioncitas de las que se bailan en cuadrilla y se ven muy bien, eso sí. Con camisa, cuadros y jeans, además de botas, indispensable. Y si también quieren, pues, que se use el sombrero. Reitero, la canción del verano en 1992, allá en España. Con el Coyote Daxi aquí pegó con el Caballo Dorado, creo que se llamaba. Bueno, al volver al programa, celebraremos el cumpleaños de uno de los motorcitos de ABBA. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con 100 mil dólares. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada 25 dólares acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito. Y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Todas las redes, todas las películas. Navega ilimitado mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por 2 días a solo $2. O si lo prefieres, 1 día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. En Walmart, llévate toda tu Navidad por menos. Cerveza Pilsenero Golden Lata 24 pack, $16.50. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Vamos con saluditos de cumpleañeros algo atrasados, pero más vale tarde que nunca, porque no por mucho madrugar se amanece más temprano. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué te has atrasado con ese importante cumpleañero? Sí, te decía que, pero como dice que más vale tarde que nunca, el 9 de diciembre estuvo cumpliendo a mi querido padre Alfredo González Bernabé, 91 años de edad. 91 años. Sí, un saludo a toda su familia con mucho amor. Ah, vaya, vaya, vaya. Hagámosle bulla, pues. Que viva don Bernabé, ¿verdad? Sí, Alfredo González Bernabé. ¿Y no le dicen Bernabé? Sí, estuvo también festejando el Día del Músico, por supuesto. Ah, vaya. El Día de Santa Cecilia. Santa Cecilia. Ajá. Sí, porque hay un montón de gente que dice que Santa Tecla, no sé si por el piano, es la patrona de los músicos, pero nada que ver. ¿Verdad? Así es. Bueno, ¿y solo ese tenés o no tenés más? Porque siempre que llamás son como 40 mil. Sí, ¿O no? Por ahorita no. Sí, ahorita sí solamente eso. Solo eso. Bueno, yo siempre que... También por las vías hercianas para Francia, para Mauricio José Quispe. ¡Oh, mon Dieu! ¿Qué es que la, es la? ¿Qué lejos está del cielo donde ha nacido? Siempre que me hablas por don Bernabé, me acuerdo de esta canción, mira. Veamos cuál. Hoy todos a gozar. Sí, porque él tocó con la Polío, ¿verdad? Sí, como iba acompañando con, cuando grababan algo, a veces lo buscaban, ya sea que... con el instrumento, con el saxo y a veces con el violonchelo. Ah, entonces lo llamaban para reforzar al... Maestito Gutiérrez, que ajá, reforzado con el chelo, en ella. Ajá. Y aquí con el saxo. Bueno, mándamele un saludo a don Bernabé con sus 91 años. Bueno, gracias. Feliz Navidad, Bellate. Gracias, no me lo desees porque yo soy Grinch. Creo que no estabas de Grinch porque pusiste navideña. Sí, porque me gusta poner buenas navideñas. Vaya pues, cuídate mucho. Chiquita, ven que yo puedo. Otro cumpleañero más. Diciembre cumpliendo 71 años, Benny Anderson, de los motores de ABBA, de los compositores, el Benny.

wondering spine. I feel nice, a sugar and spine. So nice, so nice, but I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got a year. So good, so good, but I got a year. So good, so good, but I got a year. Condenado a 6 años de prisión y a ver la luna a cuadros con pijama permanente. Sí, 6 años, James Brown, por tratar de aplastar a unos policías. Bueno, Alberto Barrera me estaba preguntando en la página de Facebook, y entonces Sergio Gallardo, ya nos enteramos del premio. Ya no nos enteramos. Si es que fíjate, Alberto, que no pude ir. Pero aquí tengo una notita que aquí ya sé por qué fue la cosa. Mario Meléndez la puso. A nombre de la Cámara de Locutores, lamentamos que Sergio Gallardo no haya asistido a recibir su estatuilla, y ahora ya sé que gané, de ganador como mejor programa de radio, su 1900 ayer. Más tarde pone las razones allí por las que yo no fui. Y me da ánimos. Gracias, Mario, y gracias también a la Cámara de Locutores por el merecido. Digo, el inmerecido, tiene que decir uno. La inmerecida presea. Se me salió el otro yo. Vox FM 94.5. Subas pagué, tal vez tarde. Cumplí condena. Y aún no sé por qué, si me equivoqué, no fue tan brutal. También mordí el polvo como los demás. Somos campeones por ti, luchando hasta el fin nos veré. Agradecemos a la Cámara de Locutores por habernos dado el premio a 1900 ayer como el mejor programa de radio. Me imagino que en su género. Ya mañana, Mario, me van a dar mi estatuilla. Bueno. thing think I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything cool. Wild thing. Wild thing, I think you move. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. Bueno, bueno, bueno, bueno. One, two, three, four. Walking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Walking around the Christmas tree, let the Christmas feel. Oh, oh. Bailando navideñamente y alegremente también alrededor del árbol navideño. Yo iba a ir al teléfono y les dio pánico escénico. ¡Qué lástima! Así que sigamos con ese mismo ritmo de Boogie Da Da, The Christmas Tree. A ver, pero del comienzo. One, two, three, four. Para agarrar ánimo. One, two, three, e irme. Se acabó la peseta. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Well, she looked at me. FM 94.5 en día domingo. Vida ilimitado, mucho más tiempo en tu prepago con tu super pack de navegación. Ahora por dos días a solo $2. O si lo prefieres, un día por 1.50. Actívalo marcando asterisco 555 numeral opción 6. Claro que sí. Ver condiciones en claro.com.sv. Llegó la Navidad a Sears. Hasta el 23 de diciembre, ven a Sears y disfruta de sus fantásticos descuentos diarios. Descubre el mágico descuento del día en nuestra página de Facebook y obtén tus artículos favoritos a precios increíbles. No te lo pierdas. Sears, todo en un solo lugar. Gran Batalla Internacional. Con los mejores exponentes del ritmo y sabor. Los Sabaneros de Aniceto Molina. Desde México, Miramar. Magistral Orquesta Premier. Orquesta San Vicente. Los Dinamiteros. Los Cocodrilos. Los Red. Y Banda Los Jefes. Sábado 23 de diciembre, Cisco, 7 de la noche. General 10, VIP con mesa, $15. Produce Eventos Premier. ¡Feliz Navidad! Aquellos que se la tiran de muy machitos y de machitos no tienen nada, señores. Ya hay trabas de Navidad. ¿De cuál va a querer? ¿De cuál va a querer? Que exploto, que exploto, que exploto, que exploto. Llámese los cohetes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a toda la promo. Feliz Navidad, señores. Y yo también estoy que exploto. Primero porque tengo que explotar y salir disparado de aquí. Se me acabó la peseta. Y luego pues exploto de la alegría porque me están regalando una sonrisota. La muchacha que como vino tarde de multa me dio un abrazo y una sonrisa maravillosa. Y ella ya pidió adelantada su Navidad. Anda vestida de verde. Ah, con el comercial de Claro y de Pollo Indio y con el gran letrero que dice Santa Tecla. Albita, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Bien. ¿Ah? ¿No se va a echar un montón de oyentes en contra los salvos? Usted me está dilatando. Pero me imagino que va a ir al estadio. ¿Qué más delatada que eso? Bueno. ¿Verdad? Bueno. Mucho gusto verla. Ha sido un gusto el haber estado con ustedes. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo para celebrar la Navidad. Hoy que no ando tan Grinch.